se va. Alguien se queda esperando en la vereda. Pasos que no se cruzan y es tan simple perderme en tus pies. Por el cristal es que